bello cuerpo, de besarte así y susurrarte al oído que te amo, que con nadie he sentido lo que siento por ti. Ven, acércate, yo voy a amarte como nunca te han amado, con el cuerpo, con el alma, con el corazón. Y te busqué por todos lados, no apareciste aquí. Voy a quererte así, acariciar tu cuerpo hasta la locura. Voy a quererte así, que mis huellas en toda tu hermosura. Porque la luna es más bella cuando muestra tu figura. Amarte como nunca te han amado, con el cuerpo, con el alma, con el corazón. Te busqué por todos lados, no apareciste aquí. Y de quererte así, acariciar tu cuerpo hasta la locura. Y de quererte así, con mis huellas en toda hermosura. De la luna es más bella cuando muestra tu figura. Esta luna se hace más bella cuando muestra tu figura.